Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos al lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit. Está haciendo frío, pero está muy soleado, está muy bonito el día. Pero pues salgan abrigados ahorita porque estamos en la temperatura mínima. Ahorita más adelante va a subir, pero si apenas van a salir de sus casitas, les informo que salgan muy abrigados, ¿ok? En estos momentos se registra un viento de 5 millas por hora, una humedad de un 49% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 24 con cielos muy soleados. Para el día de mañana, martes 13 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 31 con cielos muy soleados. Para el próximo miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 37 con cielos parcialmente soleados. Para el próximo jueves 15 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 35. Hay probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia y probablemente de nieve, una probabilidad de un 41%, y este sería por la mañana del día jueves de 9 a 1 de la tarde. Para el próximo viernes 16 de febrero se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 27 con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Como les digo, ahorita está frío, está el sol, pero va a subir la temperatura, así que pues se podría decir de que va a estar agradable más adelante, en unas horas más. Me imagino que como a las 3 de la tarde vamos a alcanzar la temperatura máxima probablemente, así que pues hay que aprovecharla, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

crucial usar más la lógica en aspectos de tu vida dominados por emociones. Si una relación te frena, considera los pros y los contras de mantenerla. Para los estables, es hora de planificar el futuro. Un amigo lejano te enviará una carta, lo que le alegrará tu día. Concéntrate en el trabajo y equilibra tus prioridades. Para el signo de Tauro, un revés financiero por situaciones irregulares en el trabajo puede surgir. Evita prestar dinero a un hombre mayor. Sé cauteloso con una oferta laboral que cambia al último momento. Apoya a una amiga en problemas amorosos y prepárate para una posible decepción en el amor. Géminis, ser honesto es vital frente a rumores. Las decisiones importantes en estudios o trabajo te esperan el día de hoy. Prioriza el trabajo y no postergues tus tareas. Apoya a tu pareja en momentos difíciles y busca relaciones serias si estás soltero. Cáncer, temores del pasado pueden resurgir, lo que puede influenciar tu vida actual. No dejes que relaciones anteriores afecten tu presente amoroso. Cuida tu salud al evitar malos hábitos hoy. Mantén la distancia a personas del pasado que no te aportan positivamente. Leo, recupera el control en tu vida. Una nueva relación te espera. No dejes que opiniones ajenas influyan. Si alguien intenta molestarte de nuevo, pon límites. Ayuda a un familiar con asuntos inmobiliarios e interviene en situaciones difíciles si es necesario. Virgo, no te dejes culpar por situaciones ajenas a ti. Si escuchas un secreto sobre un amigo, habla con él para aclarar rumores. Mantén la esperanza en el amor. Alguien especial podría estar cerca. La relación y la meditación te ayudarán a aliviar el estrés. Libra, un día de trabajo intenso y preocupaciones financieras te espera. Presta atención a tus hijos y a sus comportamientos. Una noticia largamente esperada llegará por correo. Si un viejo amor intenta volver, enfócate en avanzar. Escorpio, encuentra ayuda en amigos durante dificultades y aprovecha reuniones laborales para presentar ideas innovadoras. Alguien cercano requerirá tu consejo, no dudes en ayudar. Las relaciones amorosas florecen y es posible recibir noticias alentadoras sobre vivienda. Sagitario, confía en tu intuición en el trabajo y considera independencia laboral. Las noticias sobre herencias favorecen tus finanzas. Sé más confiado en el amor y toma decisiones importantes en pareja. Capricornio, el exceso de trabajo te exige descanso. Un viaje al campo con la familia te revitalizará. Comparte sinceramente con tu pareja sobre el futuro. Si puedes, salda deudas pendientes para tranquilidad. Para el signo de Acuario, un día productivo te espera. Considera cambios para seguir tus ambiciones. Un amigo intenta contactarte, así que dale tiempo. Un hallazgo perdido y dinero inesperado te alegrarán el día. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Reflexiona sobre tu situación y muestra gratitud. Reúna a tu familia y amigos para compartir. Un antiguo amor podría reaparecer. Mantente abierto a nuevas oportunidades. De la mañana con 43 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Irreparables, hay demasiado.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy, ándele, se me movió acá la información que les iba a decir. Bueno, me voy a ir entonces con la científica. Mientras, déjeme veo. No me aparece. Bueno, vámonos primero con esta nota. Encuentran en Italia un micrometeorito con cuasicristales, que es uno de los más raros del mundo. La Agencia Espacial Italiana anunció hoy el descubrimiento de un micrometeorito formado por materiales con una simetría imposible, los llamados cuasicristales, lo que lo convierte en uno de los más raros hallados en la Tierra. Y se trata de un meteorito que es extremadamente raro, ya que contiene una rarísima aleación de aluminio y cobre, así como cuasicristales, estructuras ordenadas pero no periódicas, demostradas por el científico israelí Daniel Shedman, Nobel de Química en el 2011, por cierto. Y bueno, este extraño y diminuto pedrusco extraterrestre de 100 micrómetros, descrito en la revista Communication Earth and Environment, ha sido estudiado por un grupo de investigadores de la Universidad de Bari, al sur del norte de Florencia, y de la ASI. Y se trata del tercer meteorito encontrado en la Tierra con este tipo de aleaciones metálicas y el segundo con cuasicristales de origen natural después del recuperado en el 2011 en Katica, en el extremo oriental ruso. Este extraordinario meteorito redondeado fue encontrado en el monte Gariglion, en la región italiana de Calabria, en el sur, por un coleccionista que buscaba objetos en el campo y que se percató de la extraña e inusual luminosidad metálica de ese objeto. Después decidió enviárselo a los expertos de la Universidad de Bari para que lo estudiaran y para que enseguida determinaran su procedencia espacial. Los cuasicristales son materiales en los que los átomos están dispuestos como en un mosaico en modelos regulares, pero que nunca se repiten. Al contrario de lo que ocurre con los cristales normales y que son muy preciados en varios sectores industriales. Y bueno, esta investigación demuestra que existe un universo aún ignoto de fases mineralógicas en nanoescala con materiales de origen extraterrestre que aún pues sigue sorprendiendo. Esto fue lo que dijo la científica del Centro Espacial de Matera, al sur de la ASI, Paola Manzari. El director del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bari, Giuseppe Mastronucci, consideró que esta piedra, también para la física y la química, demuestra que los cuasicristales pueden formarse espontáneamente en la naturaleza. ¿Cómo ven, Y bueno, el día de ayer fue el Super Bowl y ganaron los Chiefs, Kansas City. Fue Taylor Swift a ver a su novio. Y bueno, hay una foto ahí, ¿no?, donde está muy felices los dos dándose un beso. Y ponen la nota así como: Taylor Swift vivió así el Super Bowl y celebró el triunfo de Travis Kelce y los Chiefs. pero pues realmente debió de haber sido al revés, ¿no? Porque el que ganó fue él, pienso yo. No hay nada aquí de que en contra del feminismo, ¿no? Pero pues opacan un poco ahí el mérito de todos los jugadores, ¿no? Que no sé si ustedes hayan visto el Super Bowl. Yo vi casi un pedacito al inicio y un pedacito al final, sinceramente. Como no estaban jugando el equipo de mi esposo, entonces así que pues no me interesó mucho, pero mi esposo sí estaba ahí pues muy interesado porque no quería que ganaran unos que son demasiado rivales de los Cowboys. Entonces todos los que son fanáticos de los Cowboys, me imagino que pues saben cuál de los dos equipos era. No voy a decir cuál yo, que se les diga Rabbit el día miércoles, ¿no? Y bueno, hay otro estudio, fíjense que se me hace muy curioso, porque dicen que las personas que aún no han tenido COVID-19 probablemente se deba a algo. ¿A qué creen que se deba que hay gente que todavía no haya tenido el COVID-19? Bueno, según un médico coreano, dice que las personas que aún no han tenido el COVID-19, probablemente dicen que no tengan amigos. ¿Cómo la ven? Un médico de Corea del Sur se enfrentó a una reacción violenta después de sugerir que las personas que aún no se han contagiado de COVID probablemente no tengan amigos. Los adultos que aún no han sido infectados con COVID-19 son aquellos que tienen problemas interpersonales, fue lo que escribió en Facebook Ma Sang-hyu, vicepresidente de la Sociedad Coreana de Vacunas. Según los informes, eliminó la publicación del 16 de marzo después de la reacción violenta y luego declaró que el comentario era solo metafórico y que había habido un malentendido. En una entrevista con el sitio de noticias surcoreano Daily, aseguró, hacía énfasis en lo difícil que es para cualquiera evitar el virus en una situación en la que hay una alta tasa de casos confirmados en el área. El día que el médico hizo sus comentarios, Corea del Sur registró 400.741 nuevos casos de COVID, mientras que la KCDA advirtió que la variante Omicron está impulsando la ola récord de infecciones. Y a pesar de las cifras, el gobierno pues no muestra signos de reconsiderar los planes para eliminar casi todas las restricciones de distanciamiento social en los próximos días y semanas, y la opinión pública parece apoyar esas medidas. Casi el 63% de los 52 millones de residentes del país habían recibido vacunas de refuerzo y el 86,6% de la población tiene un esquema completo de vacunación, fue lo que señaló la KDCA. ¿Ustedes qué opinan al respecto? No, pues la verdad, no pienso que lo dijo una persona tan preparada, lo haya dicho en serio, ¿no? Pero, o sea, se le puede salir un comentario, pues dices, oye, la gente se está contagiando por estar conviviendo con otras personas, ¿no? Y no puede ser, sinceramente, que hay personas que son inmunes al virus, que bueno, que no les ha dado el COVID, o si les ha dado, a lo mejor ni cuenta se han dado, ¿verdad? Entonces, de lo mismo que su sistema inmune, pues está fuerte o está muy diferente al de la mayoría de los que nos ha dado el COVID. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Al principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de la menta, pero de cómo ayuda contra el síndrome del intestino irritable. Ya hemos hablado en otras ocasiones sobre esta malestar o esta condición, ¿no?, que en algunas personas padecen, que es el síndrome del intestino irritable, o también se le conoce como el síndrome del colon irritable, y a veces también surge después de ciertas otras, bueno, de ciertas enfermedades, ¿no?, que a mí me pasó. Y bueno, pero también se me quitó, y por lo general dicen que pues no hay una cura en sí para, se puede controlar para el síndrome del intestino irritable. Pero bueno, los hallazgos que fueron publicados en el British Medical Journal destacan que el aceite de menta contiene mentol, que es una sustancia que ayuda a cerrar los canales de iones de calcio que son responsables de la contracción muscular y que por lo tanto también tiene un efecto de relajación de los músculos en las paredes del intestino, lo que ayuda a disminuir el dolor abdominal y los calambres, el estreñimiento y también la diarrea. Para evaluar la eficacia de la menta, los autores hicieron una revisión sistemática de varios ensayos clínicos que fueron realizados durante los últimos 60 años en el tratamiento del síndrome. En los ensayos se comparaban el tratamiento con antiespasmódicos, fibra y aceite de menta con un placebo o ningún tratamiento, e incluía más de 2.500 pacientes. Encontraron que el aceite de menta era la terapia más eficaz contra los síntomas y los malestares del síndrome del intestino irritable de la gente que pues habían revisado. Natural Standard, empresa de investigación internacional sobre medicina alternativa, la menta tiene una larga historia de uso medicinal que se remonta a Egipto, Grecia y Roma, y se ha usado para numerosas afecciones de salud, y en unas de ellas son para los resfriados, calambres, dolor de cabeza, indigestión, dolor de las coyunturas y náuseas. Y la hoja de menta se ha usado para trastornos estomacales, intestinales y para la enfermedad de la vesícula. Y bueno, el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades ¿qué les estaba diciendo? De las enfermedades digestivas y renales, indica que el síndrome del intestino irritable es un trastorno gastrointestinal que afecta al intestino grueso, que es el colon, y puede causar cólicos abdominales, distensión y cambios en los hábitos intestinales. Algunas personas con este trastorno tienen estreñimiento o tienen diarrea. Algunas pasan de un cuadro de estreñimiento y de repente pasan a la diarrea. Entonces, este síndrome puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia. O a principios de la vida adulta, y es dos veces más común en las mujeres que en los hombres, y aproximadamente una de cada seis personas en Estados Unidos tiene síntomas de este síndrome, y esta afección es el problema intestinal más común que lleva a que los pacientes sean remitidos al especialista en el intestino, que es el gastroenterólogo, y la mayoría de las personas pueden controlar sus síntomas con dieta, manejo del estrés y algunas medicinas. Pero bueno, ahí está como el aceite de menta ayuda pues a contrarrestar los efectos o los síntomas del intestino irritable. Entonces, ya saben, lo que pasa es que cuando tenemos problemas como este, a mí se me dio porque pues tuve la bacteria, y cuando antes de tener la bacteria, lo que pasó fue que hubo acá el temblor, el terremoto, ¿se acuerdan? Entonces eso a mí me ocasionó bastante estrés. Estaba mi sistema nervioso súper alterado. Entonces, después de eso, vino el COVID. Y el COVID no fue tanto que me haya afectado, pero en sí los temblores sí me afectaron bastante. Y eso ocasionó que cuando me enfermé de una bacteria, pues se agravara más. O sea, el sistema nervioso súper alterado, más una bacteria que me alteró más mi sistema nervioso y pues me debilitó bastante, que pues me puse súper mal, ¿no? Que ya saben toda esa historia. Pero es cierto, o sea, mucho de esto tiene que ver con el estrés. Con el estrés que tenía en ese momento. Y la menta, el aceite de menta, así como hay otros aceititos que te ayudan a relajarte, sí ayudan. De hecho, yo me compré un aceite que recomendaba el señor Frank en ese entonces, que ahora en paz descanse. Se llama Passive Oil. Y yo me ponía unas gotitas de ese aceite detrás de la oreja, de las dos orejas, y así me frotaba en las manos y me súper relajaba, me dormía muy bien. De hecho, todavía tengo ahí el aceite, pero era así religiosamente que todas las noches antes de dormir me lo ponía, y también le ponía a mi esposo, y dormíamos muy bien. Y por eso sí creo en los aceititos, así que si ustedes padecen de síndrome de intestino irritable o simplemente tienen mucho estrés o tienen dificultad para dormir, pues utilicen el aceitito de menta o cualquier otro aceite que ustedes sientan que los relaja, ¿ok? Y bueno, con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

ya no voy a juzgar a la gente, ya estoy corrigiendo ese error, pero aquellas otras personas de otro país, y empezamos a ponerle, esas otras personas yo sé que están mal, o yo sé que cometieron esto o hicieron esto, ¿no? Ah, pero ya no voy a juzgar. Entonces no estamos realmente haciendo lo correcto, ¿verdad? Porque el no juzgar es abarcarlo todo, o sea, no juzgo a nada ni a nadie en la vida. La verdad que sería sorprendente que dejáramos de juzgar. Y a veces no es de que estemos juzgando a las personas, pero estamos juzgando los momentos que vivimos, que es lo mismo. O sea, es un juicio que nosotros hacemos. Hacemos un juicio de decir, no me gusta esto porque es así, porque yo lo veo así. O sea, ¿por qué me estás dando esto, vida, que yo no quiero? Estamos haciendo un juicio ahí, aunque tú pienses que el juicio nomás es a otra persona, es decir, tú, esa persona es mala, o esa persona es demasiado seria, por eso nadie le habla, o sea, etcétera, etcétera, son juicios, ¿no? Pero el momento de que nosotros hacemos un reclamo a lo que estamos viviendo, también se vuelve un juicio. Y entonces no nos percatamos de eso, ¿verdad? No decimos, ay, ay, ay, estoy haciendo juicios al no querer ver el tráfico, por ejemplo, o al no querer ver a la gente que no me saluda o que no me regresa el saludo. Estoy haciendo un juicio ahí, sí. ¿Por qué? Porque estamos en desacuerdo con lo que estamos viendo. Estamos en desacuerdo cuando vamos tarde y entonces nos tocan todos los semáforos rojos y que no, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen que poner tanto semáforo rojo? ¿Por qué le ponen tanto tiempo? ¿Por qué? Estamos haciendo juicios, ¿verdad? Entonces, ¿y eso cómo va a ser un juicio? Porque estamos, no estamos felices con la situación que se está dando, o sea, no lo estamos aceptando. Cada vez que nosotros no aceptamos una situación o una persona en nuestra vida, hacemos juicios. No me gusta, entonces, por lo tanto, debe ser así. O debería de ser así, ¿no? Si no me sonríe, de seguro debe ser un amargado o una amargada. Juicio, juicio, juicio. Debe, ¿no? Me saluda, entonces debe ser una amargada. Debería. Como yo debo de llegar temprano a mi trabajo y el semáforo se puso en rojo, pues debería de estar en verde. Otro juicio. Estamos rechazando el momento, la situación que se está dando, y en el otro estamos rechazando a la persona por la interpretación que nosotros le estamos dando. En la expiación se nos enseña cómo nosotros podemos compartir, y se nos recuerda que se nos da, pero a nosotros se nos ha olvidado cómo hacerlo, cómo dar a los demás. Y el Espíritu Santo nos recuerda el uso natural de tu capacidad para dar. Si reinterpretas la capacidad de atacar como la capacidad de compartir, entonces el Espíritu Santo viene a transformar lo que nosotros inventamos en lo que Dios creó. ¿Te imaginas las cosas que hacemos al estar reinterpretando? Pensando que, cuando yo comparto, entonces ataco o me ataca. ¿Por qué? Porque para mí, si yo tengo 5 millones y le voy a dar 3 millones, un millón acá a 3 personas y me voy a quedar con 2, entonces me están quitando 3, entonces me están atacando mi estabilidad económica o me están atacando mis ahorros, no sé, ¿no? Entonces tendemos ahí a tergiversar el ataque con lo que es compartir, con lo que es dar. ¿Por qué? Porque el ego pues tiene también su plan, y en su plan está eso, que si yo doy, entonces me quita, tengo menos, de que si hay esto, hay ataque, hay separación, hay dolor, etcétera, etcétera. Pero el ego también tiene un plan de perdón, porque estás pidiendo uno, pero no se lo estás pidiendo al maestro adecuado. El plan del ego no tiene sentido y nunca va a ser viable, ¿no? Pero al seguir su plan, tú te pones simplemente en una situación imposible, que es donde pues el ego siempre te va a dirigir, te va a llevar, te va a hacer sentir lo que estás sintiendo, ¿no? Que no viene de la paz. Entonces, ¿qué es lo que quiere el ego, ¿no? Con ese plan del ego. Pues su plan es que primero nosotros veamos el error claramente, y luego, después, que lo pasemos por alto. O sea, que no lo corrijamos. ¿Cómo vas a pasar por alto aquello a lo que le has otorgado realidad? Nos dice el libro. Al verlo claramente, le has otorgado realidad y no lo puedes pasar por alto. En este punto es donde el ego se ve forzado a recurrir a misterios, insistiendo en que para salvarte tienes que aceptar lo que no tiene sentido. Wow. Es muy importante recordar, y siempre nos recuerda el libro, sobre el perdón. El perdón que viene de la verdad, del Espíritu Santo, no se vale del miedo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el miedo es irreal. O sea que el perdón realmente le otorga realidad a la verdad, y no le otorga realidad a lo que es irreal. Cuando nosotros perdonamos a través del Espíritu Santo, estamos mirando más allá del error desde un principio. ¿Para qué? Para que esto sea claro, ¿no? O sea, no dejamos que otras creencias se vayan reafirmando y guardando ahí en nuestra mente para conservar el error. Si seguimos las enseñanzas del perdón del Espíritu Santo, vamos a saber cómo llevar a cabo perfectamente pues esta situación que vivimos, o ese error que cometimos, ¿no? Y no estoy diciendo de que sea algo del pasado, estoy diciendo de corregir errores. No hay que confundirnos con el plan del Espíritu Santo al plan del ego. El ego ve el error y vámonos. Se hace así como que no escucho, no veo, no oigo, ¿no? El ego vive literalmente el tiempo prestado, y sus días están contados. En el momento en que tú decidas que eso no es real, deja de existir. Entonces, no hay que tener miedo. Nos dice, de hecho, el libro en el apartado, en el párrafo 9, dice, no tengas miedo del juicio final, sino que, por el contrario, dale la bienvenida sin más demora, pues el tiempo de que el ego dispone lo toma prestado de tu eternidad. Este es el segundo advenimiento, el cual se concibió para ti de la misma manera en que el primero fue creado. El segundo advenimiento es simplemente el retorno de la cordura. ¿Cómo iba a ser esto temible? O sea, regresar a la cordura, o sea, ¿cómo va a ser esto algo que nos cause miedo? Si en la locura es donde tenemos miedo.

es la que Dios me dio. Vamos a observar nuestra mente con gran detenimiento. Vamos a tratar de captar cualquier pensamiento que se cruce. No vamos a tratar tampoco de concentrarnos exclusivamente en aquellos pensamientos que estén relacionados con la idea de hoy. Vamos a tratar más bien de poner al descubierto cada pensamiento que surja para obstaculizarla. Toma nota de cada uno de ellos con el mayor desapego posible según se vaya presentando y los vamos a ir desechando uno por uno a medida que nos decimos. Supongamos que ahorita nos vino un pensamiento, alguna preocupación, algún miedo, algún estrés, no sé. Y vas a decir, este pensamiento refleja un objetivo que me está impidiendo aceptar mi única función. Este pensamiento refleja un objetivo que me está impidiendo aceptar mi única función. Después de un rato, te va a resultar más difícil poder detectar los pensamientos que causan interferencia. Sigue tratando, no obstante, durante un minuto o más o menos, intentando detectar algunos de los pensamientos vanos que estuvieron en nuestra mente. Y vamos a decirnos para nuestros adentros, vamos a repetir, que en esta tabla rasa quede escrita mi verdadera función. Que en esta tabla rasa quede escrita mi verdadera función. Mi única función es la que Dios me dio. No quiero ninguna otra, ni tengo ninguna otra. Entonces, en las sesiones de práctica más cortas, debemos decir por lo menos cada hora lo que acabo de decirles. Mi única función es la función que Dios me dio. No quiero ninguna otra, ni tengo ninguna otra. Entonces, la otra, este pensamiento refleja un objetivo que me está impidiendo aceptar mi única función. Cuando se venga un pensamiento que nos aflige, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar encuentros existenciales, recordando que mi única función es la que Dios me dio. La historia cuenta que un chico llamado Hugo nació enfermo, con sus capacidades mentales disminuidas. Con 17 años, poco podía hacer por sí solo y vivía bajo el cuidado de su madre. Cierto día, sintió la necesidad de salir a pasear solo. Al pasar por un negocio de música, notó la presencia de una chica

10 de la mañana con 50 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa, muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes 12 de febrero del 2024. Los espero el día de mañana, martes 13, si Dios quiere, en punto de las 8 y media a 10 y media de la mañana. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.